Cuando el alineamiento cósmico comience a producirse, nos ayudará mucho para que podamos establecer contactos más cercanos con los seres que abran sus mentes y estén dispuestos a entablar comunicación con nosotros. Regresaremos al pasado, donde todos estábamos unidos y trabajábamos en conjunto, como verdaderos hermanos de la luz y del amor. Absolutamente todos los avistamientos que se producen en la atmósfera, dentro de las montañas o dentro del mar, somos nosotros los Elohim. Podemos estar y producir avistamientos en diferentes partes del planeta al mismo tiempo. Así estaremos presentándonos por los próximos 200 años, para que ustedes crean y abran sus mentes a una realidad palpable y real como la nuestra. 143. Los gobiernos saben de su presencia en el planeta. Sí, saben. Nuestra presencia ha estado en el planeta en todos los tiempos. Antiguamente podíamos salir, el electromagnetismo era suave y no estaba contaminado. En los últimos 100.000 años la contaminación por las energías pensamientos ha sido muy fuerte, así que tuvimos que esperar la elevación del pensamiento de ustedes, para comenzar a salir y mostrar nuestra presencia. Ustedes en el exterior nos conocían y se comunicaban con nosotros, sabían su historia, no existían secretos y podíamos comunicarnos holográficamente y telepáticamente. Estamos hablando cuando las primeras ciudades Lemur y Atlantis existían y ustedes los habitantes del exterior aprendían todas nuestras enseñanzas y seguían fielmente el conocimiento cósmico. Hasta que el virus de la ambición los atacó fuertemente y tuvieron contacto con las criaturas de la oscuridad. Cuando eso sucedió, todos nosotros, los voluntarios ayaplianos, los eramitas y nosotros los Elohim nos retiramos porque se cerraron las puertas de la mente y ustedes se hundieron en las tinieblas de la oscuridad. Comenzaron a adorar a esas criaturas, las cuales empezaron a exigirles ceremonias y sacrificios humanos. La oscuridad de sus mentes trajo consigo la oscuridad del electromagnetismo. La gravedad condensó sus elementos y nosotros, al igual que nuestros hermanos, desaparecimos de sus vidas, pero no de la memoria. Muchos de ustedes nos recuerdan, pero tienen temor de nosotros, porque nos confunden con los grises clones y con los grises reptilianos y en algunos casos con las criaturas que se encuentran en el centro del planeta. Estamos esperando que eleven su electromagnetismo para que los recuerdos afloren nítidamente y podamos realizar nuevamente el contacto que siempre hemos esperado. Los gobiernos y religiones saben de nuestra presencia, pero como siempre han manipulado el conocimiento a favor de ellos. Los gobiernos unidos a las religiones, siempre les han hecho creer que los extraterrestres son criaturas de Dios.